El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta Micronoticiero Soberanía Eléctrica. Luego de superar la crisis eléctrica producida por el fenómeno climático El Niño, a principios de este año, el sector eléctrico nacional continúa introduciendo más megavatios al parque de generación mientras ajusta el sistema de transmisión en medio de la unificación de todas las empresas existentes bajo la figura de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec. Joaquín Osorio, comisionado nacional de distribución y comercialización de Corpoelec, insiste que para poder contar con una mejor calidad de servicio eléctrico, es necesario que los venezolanos estén conscientes de no malgastar la energía y de cumplir con los pagos correspondientes al servicio. Pero además es un problema de conciencia también, y es un problema que tiene que ver también con el ahorro de energía. El ministro para la Energía Eléctrica, Ali Rodríguez Araque, subraya la importancia de continuar con el ahorro energético para apoyar los esfuerzos que se están haciendo para mejorar el servicio eléctrico. La proyección requiere una demanda por encima de los 17.000 megavatios. Y en este momento tenemos que garantizar por encima de los 15.000 megavatios. Hay el peligro de racionamiento que puede llegar a los 1.000 o más de 1.000 megavatios. Venimos haciendo fuertes inversiones y, como dijo Joaquín, ha mejorado significativamente la capacidad de generación. Este año, a estas alturas, tenemos ya de 1.450 megavatios instalados y para fines de año, por 40 debe tener más de 2.000 megavatios instalados, más 2.000 y pico que tiene que tener PDVSA. Todo el sector público debe cumplir con la reducción del 20% en su consumo eléctrico. Ahorrar energía es tarea de todas y todos. El Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó Micronoticiero Soberanía Eléctrica.